Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola Alepnautas, bienvenidos a una cápsula especial de la Alef. El día de hoy conversaremos sobre la literatura y su importancia en la vida del hombre. Para ello, hablaremos sobre los libros que han marcado nuestra vida. Ustedes recordarán que en este momento está la FIL, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y entonces en ese marco es que comenzaremos a hablar de la importancia de la lectura en nuestras propias vidas. Para eso nos acompaña el día de hoy aquí en la cabina Liz Merino. Bienvenida de regreso, Liz. Muchas gracias, Héctor. Hola, queridos Alepnautas. Nos acompaña también Judith Flores, lo que es también su retorno, tipo Darth Vader. Hola, ¿cómo están? Y una veterana del micrófono, Sonia Désiga, bienvenida. Como cada jueves, aquí estoy. Sin falta. Gracias por escucharnos y gracias por escuchar esta cápsula que sin duda es interesante, ¿no? Es una pregunta yo creo que todos nos hacemos, ¿qué libros han marcado nuestra vida? Y yo creo que han sido varios, ¿no? O podemos, si tenemos la costumbre de leer, podemos identificar varios libros que nos han servido no solo para nuestro ámbito académico, sino también para nuestro desarrollo personal. Y yo en lo personal podría decir, bueno, ya empezando a hablar de qué libros han marcado mi vida, yo sí podría nombrar el primero, fue Hamlet de William Shakespeare, porque lo leí cuando tenía apenas 10 años y fue el primer libro que leí completito y me gustó bastante. En ese sentido yo creo que fue el que me impulsó a seguir leyendo más libros y por eso marcó mi vida. Otro libro que marcó muchísimo mi vida fue Los Miserables de Víctor Hugo, que es hasta la fecha mi libro favorito. Lo he leído como unas 2-3 veces y no me canso, porque a pesar de que es un librote así grande, no me canso de leerlo. Y ese marcó mi vida porque siento que enseña muchos valores sobre lo que es la humildad, sobre lo que es ser sencillo. Y ese, bueno, yo lo leí cuando tenía como unos 14-15 años y sin duda me marcó. Y aprendí bastante de ese libro. Y ha sido muy interesante además. Y más recientemente, ya bueno, dejando un poco de lado el ámbito académico, yo podría decir que un libro que marcó mi vida actualmente es un libro que leí en mi carrera, en la licenciatura, que se llama Teorías del Desconcierto, el autor es Santiago Ramentol, y cambió mi vida porque a partir de que leí ese libro, descubrí que lo que yo quería hacer en la vida era ser prospectiva, pensar a futuro, y este libro me invitó a pensar en el futuro, a saber que hay muchas personas que a lo largo de la historia política, de la política internacional, han pensado en el futuro, y entonces me invitó a saber que eso era lo que yo quería hacer. ¿Y ustedes, chicos, qué libros los han marcado? Si el TV Novelas no cuenta, ni el TV Notas, entonces tengo... El Vaquero tampoco cuenta, ¿eh? Pues ya me están descartando la biblioteca completa. No, lo cierto es que han sido varios los libros, me confieso, no tan asiduo a la lectura, si bien si leo no lo hago con tanta adicción como otras cosas en la vida, pero puedo comentarles sobre un libro que sin duda alguna marcó toda mi niñez, que fue Sherlock Holmes, toda la colección de Sherlock Holmes. Soy extremadamente fanático de todos los libros de Sherlock Holmes, series y cualquier derivado del mismo autor, Sir Arthur Conan Doyle, porque me gusta un poco el método deductivo y la forma en la que lo plantea desde luego el autor, y además la lógica, cosas que aparecen sacadas de la manga, en realidad tienen toda una lógica detrás que puede ser bastante interpretable desde la vista de un buen observador. Creo que debería ser un libro básico para todo científico, porque ahí nos da como bases para empezar a investigar, observar y desde luego hacer hipótesis. En esa lógica toda la obra de Sherlock Holmes me encanta. Debo decir que la más grande desilusión de mi niñez no fue enterarme que Santa Claus no existe, niños, tapen los oídos si están escuchando, sino enterarme que Sherlock Holmes era un personaje ficticio. En verdad creí que era la biografía de un hombre y que los casos eran reales. Otro libro muy importante fue Siddhartha de Hermann Hesse. Me parece un libro además que explora algunas posibilidades de la vida del hombre. Es decir, toda persona busca llegar a su nirvana personal, ¿no? Es decir, a su realización personal. Y para llegar allá tiene que pasar por muchísimas facetas, entre ellas todas las que pasó Siddhartha, bastante contrastantes. La pobreza, la riqueza, incluso la obesidad y ser delgado iban en la mano con Siddhartha, pero podríamos eso extrapolarlo a la vida diaria y decir que todos pasamos por ciertos calvarios personales o por ciertos incluso aspectos contradictorios de nuestra vida para llegar a alcanzar nuestras metas, ¿no? Y en ese aspecto romántico le doy la pauta a Judith, que nos va a contar de sus libros, mientras pienso en otros. Bueno, yo comparto que no, tampoco soy tan asiduo a la lectura de los libros. por la carrera, sí conozco de varios. Citarlos ahorita me cuesta un poco de trabajo. Ahora sí que la práctica sea el maestro. ¿La Biblia acaso no te ha marcado? No. Igual puedes decir el título y otro autor, entonces está de moda. Está de moda, ¿verdad? No, yo confieso, no tengo el como tal. Sin embargo, sí recuerdo uno que leí en la época de la secundaria que se llamaba la simple historia de un hombre no es cualquier historia. Es un de Emilio Rojas, es un autor mexicano en el cual retoma hechos de la vida de cualquiera y nos da a entender que utiliza fábulas y moralejas en el cual pues sí te mete a la historia en el cual dices, no, pues yo podría ser él, ¿no? Entonces me llama mucho ese libro, y de hecho es uno que siempre he recordado. Otro que me gusta y porque fue el que hice una obra de teatro por él, que es La Güera Rodríguez, de Artemio Vallarispe, si no falla la memoria, y si no cuatro, pero el apellido, y es por eso que lo recuerdo. Otros tipos de libros a los cuales leo serían de historia. Me gusta mucho la historia de México, sobre todo lo que es la independencia y la prehistoria. Bueno, la prehistoria yo, la época prehispánica. Pues también tenemos prehistoria, ¿no? La época prehispánica, porque es donde están todas nuestras raíces, todo lo que son nuestras tradiciones. Es que, por ejemplo, lo de el Día de Muertos, la comida. Entonces, ese tipo de lecturas son las que siempre me han llamado mucho la atención. Híjole, pues decir tres libros sería muy, muy difícil, la verdad, porque... Pues unos 300, solamente el título porque no los he leído, pero sí. Saca esa lista de Gandhi de tu bolsillo. Así es. No, bueno, en realidad son varios libros los que me han dejado algo siempre, pero voy a hablar de los cuatro libros que todo el tiempo estoy recuperando, que vuelvo a leer y que siempre encuentro yo algo nuevo. El primero de ellos es Fahrenheit de Bradbury. Porque, no sé, Michael Moore, es de Bradbury. Cuando yo leí ese niño yo tendría como 7, 8 años más o menos. Y pues bueno, fue cuando de pronto me comenzó a llamar la atención la lectura. Y como en la casa, a excepción de mi hermana, nadie era asiduo a la lectura, pues era un poco difícil leer. En realidad a todo el mundo le molestaba que yo leyera porque era algo así como perder el tiempo, mientras había muchas cosas que hacer en la casa. Y la mayoría de las personas, mi papá, mi mamá, mi hermano, todos se entretenían viendo la televisión. Entonces pues yo me sentía muy identificada con los personajes, y además yo los protagonistas veía a mis papás. Entonces, a partir de entonces me enamoré de los libros, y tan solo pensar de que la lectura estaría algún día prohibida, pues me espanté y comencé a leer. No fue enseguida, pero otro de los libros que también llamó muchísimo mi atención fue el libro de Momo, de Mijael Ende, porque pues sí, también parte de la propia infancia, siempre estábamos correteados por el tiempo en casa y nunca había tiempo para compartirlo. Entonces pues Momo me marcó y me hizo llorar profundamente. De ahí, pues otro libro que sin duda vuelvo yo todos los días a él, y digo literalmente vuelvo todos los días a él porque lo puedo leer todos los días y siempre encuentro algo nuevo, es El Principito de Huxley, que a mí me parece que es no un libro para niños, es un libro para niños adultos y la edad que a ustedes se les antoje, y con un alto contenido filosófico. Uno siempre encuentra cosas nuevas ahí. Y pues es un libro que me marcó, ¿no? Para saber hacia dónde quería ir. Y luego, un libro con el que me identifico, con la protagonista, es Alicia en el País de las Maravillas. Ese libro, soy amante de Carol, en realidad, de la trilogía, pero especialmente de ese libro, porque me encanta la forma de siempre de maravillarse de Alicia, ¿no? De todo cuanto va encontrando, pero especialmente cuando se pregunta, ¿y ahora hacia dónde voy?, ¿no? Eso siempre para mí ha sido nodal. Entonces pues ahí son los cuatro libros que me han marcado, pero bueno, hay otros autores también que quiero profundamente, como a Gesa o a Saramago, pero bueno, eventualmente ahí lo dejamos. Y bueno, en esa lógica entonces, con nuestros 40 principales, continuamos en la lista. Yo sigo en la lógica detectivesca, me encanta Hercule Poirot, toda su obra de Agatha Christie, y El Candor del Padre Brown de Chesterton, también son libros detectivescos y buscan explorar esta parte digamos, deductiva de los personajes y detectives que participan en ellas. También, desde luego, apelo mucho a la imaginación. Me encanta este libro que comentaba Alicia, Alicia en el País de las Maravillas, pero también la segunda parte, Alicia a través del espejo, también de Carol. Me gusta mucho Las Mil y Una Noches, explorando la imaginación, desde luego, escritas por Alá, ¿no es cierto? Las Mil y Una Noches, desde luego, y también el libro de la imaginación de Edmundo Valadez, que si bien es un compendio de mini cuentos, a veces cuentos tan pequeños como una línea incluso, son libros que exploran la imaginación y nos hacen pensar sobre las posibilidades infinitas que podría tener la mente para deducir algunas cosas o para interpretarlas, digamos, en una lógica más congruente. Y me gusta en esta también línea un poco más gótica quizá, La Muerta, de Guy de Maupassant, si se pronuncia así, que es un texto que si uno lee solo en su casa, en verdad es aterrador, y no es de ese miedo que inspira la película de Freddy Krueger, sino es un miedo más interno, un miedo que en verdad explora, o explota, mejor dicho, las cualidades de un autor que puede llevarnos a través de la imaginación, o mejor dicho, con la imaginación, a concebir nuevos mundos y a sentirnos parte de la obra literaria. Creo que lo mejor que pueden hacer los autores es adentrarnos en las obras y hacernos partícipes de las mismas, ¿no? ¿Algún libro extra que quieran agregar? Sí, bueno, a mí me gusta mucho, me declaro fan de la ciencia ficción y de la literatura universal. En este sentido, pues, de ciencia ficción me encantan los libros de Isaac Asimov, en especial el de Imperio, y también el de Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, que me parece increíble cómo este tipo de autores nos pueden llevar a un mundo que no conocemos todavía. Y eso es lo que me gusta, ¿no? Que son libros de ciencia ficción que nos invitan a pensar en algo que no existe, que podría existir. Y de literatura universal, me encantan los de Víctor Hugo. Nuestra Señora de París también recuerdo que lo leí y lo devoré en cuanto lo tuve en mis manos, porque me encanta cómo escribe Víctor Hugo, y también Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, La Mano del Muerto, El Conde de Montecristo, me declaro fan también de Alejandro Dumas. Y yo creo que lo más importante es, bueno, que sea el tipo de literatura que leamos, que nos invite a imaginar, y es importante que empecemos a leer, ¿no? Me voy a aventar mi peñazo. Creo que dije Huxley cuando hablé del Principito. No, pues no es Huxley, es Saint-Exupéry. Entonces, ay, pónganme tache, por favor. Es que eran honor. Le vamos a hacer un cartel a nuestro presidenciable. Ya tenemos los chistes para Liz todo el año. Por favor, deberíamos hacer un programa de equivocaciones. Lo habrá, no se pierda el Aleph con sus bloopers próximamente. Yo recalco este comentario de Sonia, la ciencia ficción es muy interesante porque nos permite extrapolar algunos problemas actuales y maximizarlos, por una parte, y ver las implicaciones que tiene para la vida de las personas. Y también nos permite explorar lo que podría ser el futuro. Julio Verne es un autor desde luego emblemático, H.G. Wells también, o H.G. Wells, como quieran pronunciarlo. Son autores que además se adelantaron a su tiempo, ¿no? Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, antes que existieran los submarinos, viaje de la Tierra a la Luna, antes de que existiera, desde luego, el desarrollo espacial que ahora existe. ¿Cuál otra? Viaje al centro de la Tierra, que sigue siendo un pendiente del hombre. No hemos ido hacia el centro, hemos ido hacia afuera de la Tierra, pero nunca al centro. Entonces creo que ahí quedan muchas facetas del hombre que es posible explorar a través de la imaginación. ¿Concluimos con esta ronda? ¿Feliz y contentos? Entonces esto ha sido todo en el Aleph, en esta cápsula especial sobre literatura y la importancia de algunos libros en nuestra vida. Los invitamos a poner en nuestro muro cuáles son los libros que han marcado su vida. Queremos escucharlos, leerlos, mejor dicho, y saber qué leen los mexicanos en promedio y cómo inspira esto en nuestras vidas. Y si no leen, por favor lean. Esto fue el Aleph por Comunica Radio.